En los días de tu juventud, acuérdate de él y de lo que hizo por ti en una cruz. No digas que eres muy joven para adorarle, para exaltar su nombre. Acuérdate de él en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos momentos malos que no puedas seguir y los años te pasen y la vejez te atrape sin la alegría del Señor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, sin la alegría del Señor. Ya aproveché el tiempo, ahora en tu juventud, sin importar el momento y la latitud, de Jesucristo acepta la solicitud y sal de que te mantiene en la esclavitud. Jesucristo es el camino a la salvación. En él no hay llanto, tampoco hay depresión. Él es el verbo hecho carne, él es la acción. No tengas miedo y recibe la bendición. Jesucristo es el camino a la salvación. En él no hay llanto, tampoco hay depresión. Él es el verbo hecho carne, él es la acción. No tengas miedo y recibe la bendición. Acuérdate de él en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos momentos malos que no puedas seguir y los años te pasen y la vejez te atrape sin la alegría del Señor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, sin la alegría del Señor. Ahora es el tiempo, para mañana es tarde. Tiempo oro vale, esto es para valientes, esto no es para cobardes. Acércate a Jesús, que su amor es gratuito, en confianza hermano te invito, porque conformarse con tan poquito, si no entendiste lo repito. Ahora es el tiempo, para mañana es tarde, el tiempo oro vale, esto es para valientes, esto no es para cobardes. En los días de tu juventud, acuérdate de él y de lo que hizo por ti en una cruz. No digas que eres muy joven para adorarle, para exaltar su nombre. Acuérdate de él en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos momentos malos que no puedas seguir y los años te pasen y la vejez te atrape sin la alegría del Señor. Oh, oh, oh, oh, oh, sin la alegría del Señor. Damas y caballeros, desde República Dominicana, de Puerto Rico, Will, el salmista. Dominicana y Puerto Rico, trabajando por la juventud. TM Music, tu camino, Salmista Record, observando y escuchando su palabra. Acuérdate de él en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos momentos malos que no puedas seguir y los años te pasen y la vejez te atrape sin la alegría del Señor.